Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En la vieja Grecia, Zenón de Sitio fue un pensador que se podría decir instala el concepto del anarquismo, es decir, el cuestionamiento al Estado, el cuestionamiento a todo aquello que pudiera ser el grupo familiar, pero después recibe, con varios pensadores de la filosofía del momento, que arranca con Sócrates, que sigue con Heráclitos, y con otros muchos más, que pueden ir anotándose en que le van contestando de cierta forma, porque van hablando de distintas cuestiones y que va a terminar después en Platón con la República, como uno va viendo la evolución de las ideas. Es decir, un pensador filosófico griego que empieza a darle quizá el primer concepto de lo que es lo anárquico, y después Sócrates, Heráclito, Demócrito, Espurio, es decir, hubo varios, Epicteto, Diógenes, Platón y por último Aristóteles, hacen el pensamiento del Estado organizado, es decir, de la sociedad organizada, para terminar desde la República en lo que hoy se conoce en el mundo como la democracia. Es decir, sin embargo, allí tendríamos en Zenón el primer punto de una discusión que después se iba a extender, que tuvo durante mucho tiempo varias personas que empezaron a intentar explicar aquello de Zenón y que hace explosión en la Revolución Francesa. Después de los primeros 4 años de la Revolución Francesa, comienza por primera vez a tomarse el anarquismo como un pensamiento social. Es decir, le empiezan a dar cierto estatus. En Italia aparece y arranca un proyecto anarcocomunista. En otros lados, en Estados Unidos, por ejemplo, el anarcoindividualismo. Y en España, otra clase de anarquismo. O sea que los anarquistas en el mundo van teniendo distintas particularidades. Bueno, de ese anarquismo de Italia llegan los primeros que traen ideas a la República Argentina. Y cuando traen esas ideas a nuestro país, vienen ya impactados de la lucha violenta, es decir, más allá de los pensamientos, más allá de la filosofía, más allá de la idea, traen también la idea de que hay que hacerlo violentamente para cambiar el sistema del Estado opresor, ¿no?, del que ellos se oponen. Aparece entonces todo ese desarrollo en Italia, miren qué apellido, ¿no? Cafiero y Malatesta habían sido los impulsores de ese proyecto, digamos, anarcocomunista. Malatesta viene exiliado a la Argentina, primero viene en un viaje, después se exilia, bueno, distintos tiempos, y trae y deja sus semillas. Y después aparece Scarfo, un chico argentino, vinculado por su hermana mayor, que es la pareja de Di Giovanni, al anarquismo, y son fusilados en 1931 en Las Heras, en el penal de Las Heras, los dos, primero Di Giovanni y al otro día Scarfo. Pero antes de llegar a eso, pasan muchas cosas. Es decir, aparecen muchos en la Argentina, levantando la idea del anarquismo, el anarcosindicalismo se transforma en una cosa fuerte. Discute con los socialistas y los comunistas que estaban en la construcción del gremialismo en el país. Había poco socialismo, había algo de comunismo, y el anarquismo era fuerte. Y el primer gremio anarquista son los panaderos. Por eso los panaderos, por su ruptura con el pensamiento de la Iglesia, construyen facturas, lo que nosotros conocemos y comemos y consumimos, con nombres provocativos. Suspiro de monja, vigilante, es decir, contra el Estado en su conjunto, ¿no? Bola de fraile, es decir, eso era indicativo de un insulto hacia los clérigos y hacia el insulto hacia la seguridad, y entonces van construyendo facturas en los panaderos que en nombres que le iban poniendo estaban insinuando su pensamiento político. Cuando llegamos al punto tal de la Semana Trágica, cuando vemos sus participaciones en distintas cosas, encontramos además que se produce en la Argentina la ruptura entre las dos líneas, la línea del pensamiento que no quería la cosa violenta y los que estaban con la parte violenta de sí o sí hacerlo por la fuerza. En esa línea se pone Severino Di Giovanni, que tenía su familia constituida, pero que se pone de novio o tiene como amante a América Scafó, a María Scafó, Josefina, así era, ¿no? Que se la conocía como Fina. Bueno, esta mujer, que tiene cuota importante en un Di Giovanni que era buscado por la justicia argentina, y ella se veía como amante con él, recibe una carta final, ¿no? Antes de cuando ya se veía que estaba acercado y perdido, donde le dice Severino Di Giovanni a Josefina Fina, le dice que se contactara con otro italiano que tenía una imprenta para seguir defendiendo las ideas anarquistas. Y se funda la editorial American League, que todavía existe. Y esa editorial se dedicó después a difundir la idea anarquista. Le dice en esa carta que termine sus estudios, porque el amante había, de alguna forma, dejado de estudiar para poderse ver en momentos con su codiciado amor que tenía por Di Giovanni. Un día, cuando este periodista cursaba el secundario, llega una señora mayor que todos nosotros a cursar y a terminar el secundario, y era exactamente Fina Scafó, que cumpliendo lo que le había pedido su amante, iba a terminar el secundario y después ponerse al frente de la editorial American League, que se dedicó a editar. Y su hijo, el único varón que tenía, se hizo desertor por no hacer el servicio militar, porque no querían servir al Estado de ninguna forma, y se hizo desertor. Dos hijas y una de nuestra edad y otra mayor, y la familia se transformó después con una publicación que se hace contando la vida de esta pareja después de muchos años, se transformó casi en una leyenda de amor dentro del anarquismo. La conocimos, la tratamos y estuvimos en el velorio del marido de Fina Scafó. Por lo tanto, estamos hablando con absoluta propiedad, porque además vivía a una cuadra y media de nuestra casa. Es decir, que conocimos directamente a quien fue el sostén amoroso de Severino Di Giovanni. Fusilado, como le decía antes, había nacido en 1900, en 1900 había nacido en Italia, así que tenía 31 años, era muy jovencito. Lo fusilan el 1 de febrero del 31 y el 2 de febrero de ese año fusilan al hermano de su amante, o sea que mueren Di Giovanni y Scafó. Esos dos fusilamientos, los que se habían producido en Estados Unidos con Sacco y Vanzetti, se transforman después hasta en libros, en películas y demás, porque son episodios que marcan. Bueno, de aquella época, el anarquismo vino en absoluta disminución, se fue perdiendo. Apareció Osvaldo Bayer como un biógrafo del anarquismo y defensor de esa idea, pero además hay un centro permanente editor libertario que ha cuidado siempre la difusión del anarquismo, y en este momento, ante la disconformidad social que aparece, empiezan a desarrollarse hace más de unos 10, 15 años, otra vez grupos anarquistas violentos que tienen un objetivo y que es la violencia por sí misma. Ahora, cuando yo digo tengamos cuidado con lo que pasa con la inteligencia de afuera, es porque los servicios de inteligencia del exterior manejan grupos que a su vez ellos infiltran, porque el anarquismo en las contracumbres le hace siempre algún problema, y entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que están ocurriendo y que van a poder a repetirse y a ocurrir antes del G20 o durante el G20. Esto fue un anuncio de algo que se tiene anticipado. Evidentemente, de gente que está haciendo sus primeras armas en la experiencia terrorista, porque además lo detuvieron, a los dos casos. Además a uno le explotó la bomba en la mano. Pero siempre se empieza de una forma y nunca se sabe cómo termina. Los que peinamos cana conocemos estas cosas, las vivimos y fuimos partícipes de un tiempo donde los jóvenes se comprometían mucho en la violencia. Así que ojo con lo que está pasando, que no es menor. El anarquismo como pensamiento filosófico es una de las tantas filosofías. Miren, en algún momento decían que el taoísmo chino le había servido a ellos. Resulta que después el taoísmo, cuando aparece Mao, se hace marxista. Y yo no entiendo muy bien esto del anarquismo y el comunismo junto, porque uno propone el Estado y otro propone la ausencia del Estado. Así que es evidente que hay una gran contradicción entre el pensamiento y la acción. Pero el anarquismo como pensamiento nunca murió, aunque siempre fue muy reducido, pero ahora está surgiendo el otro anarquismo que había desaparecido, el anarquismo de la violencia. Ojo con esto. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es ley el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Fue aprobado por mayoría en la Cámara Alta. El pronóstico en la ciudad dice que llegará la máxima a 30 grados, la actual 18.2, a las 6:58 en el territorio argentino. El cielo en Buenos Aires está nublado, con viento leve del sector este cambiando a moderados del sur. Para quedar bien con las multinacionales de las semillas, los diputados de Cambiemos ya consiguieron en la comisión respectiva darle el media aprobación para un proyecto de ley que el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que reunidos en el Congreso, sancionan la ley de semillas para favorecer a Monsanto y a las multinacionales, pagándole una licencia por cada semilla que se planta. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la temperatura es de 4 grados, la máxima llegará a 7. Hay nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones en Malvinas, en poder del pirata inglés. A las 10 de la mañana en la fraternidad comienza la reunión de todos los gremios del transporte, luego de efectuar ayer un almuerzo para que se integren los que no estaban, y se habla de una posibilidad de paro o asamblea antes de fin de año, paralizando la totalidad de la Argentina por el transporte terrestre, aéreo y marítimo en su conjunto parado. A su vez, los gremios aeronáuticos tienen programado asambleas para mañana de 7 a 11 en el Aeroparque Metropolitano y en Ezeiza. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 5 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, nubosidad variable. El sábado se cumple un nuevo aniversario del regreso de Perón a la Argentina, cuando en 1972, en plena dictadura de Lanús, Perón se fue a vivir a Vicente López. Base Esperanza, la temperatura 2 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector este, visibilidad buena. La temperatura máxima será de 2 sobre 0. Habrá un acto del peronismo bonaerense en Merlo el sábado a los efectos de recordar el retorno de Perón a la Argentina. En la base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y vientos moderados a regulares del sector este. Temperatura mínima 14 grados bajo cero, máxima 3 grados bajo cero. Estornelli vinculó al atentado de Bonadío con los cuadernos en una supina ignorancia del fiscal de no conocer el pensamiento anarquista. Escándalo por sobreprecios. Enseguida ampliamos. Base Horcada llega al pronóstico. Temperatura actual 1 grado bajo cero. La máxima 4 sobre cero. Nubosidad variable con nevadas en este momento en la base Horcada. Base San Martín para cerrar el pronóstico de un país bicontinental y oceánico. 4 grados bajo cero. La máxima 3 sobre 0 en San Martín. Mañana con nubosidad variable, viento leve de direcciones variables, visibilidad buena. Escándalo de sobreprecios por tachos de residuos en el municipio de Cambiemos. El intendente de Mar Chiquita, Carlos Ronda, llamó a licitación pública para la adquisición de 300 cestos de residuos por más de 8 millones de pesos. Según el precio del mercado, hay un sobreprecio del 100%. Porque no llegarían a 4 millones en cualquier comercio a un minorista. Es la hora 7:02 minutos, 19 grados ahora, el último registro de las 7 en la ciudad de Buenos Aires. Detienen a otras 10 personas vinculadas a la célula anarquista que colocaron el artefacto en la bóveda de Falcón. Hay en este momento razias en la búsqueda de células que están operando en Buenos Aires desde hace ya bastante tiempo. La página deportiva. Finalmente la Conmebol confirmó que el árbitro uruguayo Andrés Cunha, tal cual habíamos anticipado en este programa, será quien imparta justicia el próximo 24 de noviembre cuando se dispute en el Monumental el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018. Cunha, de 42 años, va a ser acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa, en tanto que en el VAR también habrá dos jueces uruguayos. En el tenis se está disputando el antiguo torneo de maestros, el último torneo de la temporada 2018, y por el grupo Bugacurten, el serbio Novak Djokovic confirmó su gran momento, dio cuenta con facilidad del alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-1, y de esta manera avanzó a las semifinales de este torneo. También en el mismo, por el mismo grupo, Marin Cilic le ganó a John Isner por 6-7, 6-3 y 6-4. Por el grupo Leighton Hewitt, en el día de hoy se van a enfrentar el austríaco Dominic Thiem ante el japonés Kei Nishikori, y el suizo Roger Federer hará lo propio ante el sudafricano Kevin Anderson. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa en el día de ayer los cuartos de final del Super 20. Se inició la serie entre Ferro y San Lorenzo y volvió a ganar el tricampeón de la Liga Nacional de Básquetbol. San Lorenzo superó en Caballito a Ferro Carril Oeste por 96-92, en tanto Olímpico de la Banda hizo lo propio con Comunicaciones de Mercedes por 79-72. En el día de hoy continúa la serie que están disputando Hispanoamericano y Obras Sanitarias en el sur. Recordamos que el primer partido de la serie lo ganó el equipo capitalino, por lo cual la serie está 1-0 a favor de Obras. Es ahora 7:04 minutos. Dos terroristas argentinos que no dieron a conocer sus nombres ni apellidos fueron detenidos con vinculaciones con el terrorismo colombiano por denuncias internacionales de las agencias que ya están operando sobre la seguridad en la Argentina para el G20. En Recoleta también existió en un momento determinado el riesgo de una masacre, porque uno de los caños voló cruzando el paredón y terminó en un bar donde por suerte no había gente. Ahora se habla que hay más de 10 detenidos de la célula y que el que contó de qué se trataba es quien dice llamarse Rodríguez y que llevaba a la mujer que le explotó la bomba haciendo de cuenta que la mujer iba en una silla de ruedas como paralítica. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:06, Diego Carbone. El 15 de noviembre de 1886 nacía el poeta Baldomero Fernández Moreno en el barrio de San Telmo. Poeta y médico rural, fue el primero de 5 hermanos, hijo de padres españoles, vivió unos años en España y allí estudió humanidades. En 1899, cuando regresó a la Argentina, empezó a transcurrir la noche porteña. Cursó estudios cuando era adolescente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, inició un lento aprendizaje literario, a la vez que avanzó y concluyó sus estudios de medicina en 1912. Profesión que ejerció como médico rural en Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, y en Catriló, en la provincia de La Pampa. Hacia 1924 empezó a desarrollar su vocación poética. Fue colaborador en periódicos y revistas, ganó un premio nacional y otro municipal de poesía, y fue nombrado miembro de la Academia Argentina de Letras. Fernández Moreno dio su propia versión de una poesía ciudadana y porteña con su primer libro, Las iniciales del misial, de 1915, obra ya madura, señaló un alejamiento de las características más ostentosas del modernismo a favor de una lírica llana, realista, sin patetismo ni deleite metafórico, lo que se denominó sencillismo. Esto, logrado por la disciplina que se impuso, le dio un curioso aire clásico en la forma y en la realización de sus poesías, que se impuso sobre lo que era todo ese aire clásico y la forma de la modernidad que inquietaba el espíritu que transmitía su contenido. El sencillismo no puede ser entendido como un movimiento literario en el sentido tradicional del término, aun cuando otros escritores como Alfredo Bufano, Pedro Herreros y Miguel Caminos hayan seguido y profundizado esa tendencia poética. En líneas generales, el sencillismo, el estilo que podíamos decir creó Baldomero, es una forma de observar y apreciar la realidad en las cosas cotidianas que no hacían otros poetas. Se ha destacado el hallazgo por parte de Fernández Moreno de un camino auténtico y propio dentro de la poesía argentina, con una inflexión singular y espontánea. Falleció el 7 de junio de 1950 en Buenos Aires, su ciudad natal, con 64 años por un derrame cerebral. Su obra más recordada, 70 balcones y ninguna flor, fue musicalizada en distintas versiones por grandes artistas de la música como Miguel Cantilo, Alberto Favero, Astor Piazzolla y Armando Otero. Su poema 70 balcones y ninguna flor es tal vez la obra que se hizo más conocida, pero Baldomero tiene muchísimas otras y una de mis favoritas es la no tan conocida, El poeta y la calle, que quiero compartirla con ustedes. El poeta y la calle dice: madre, no me digas, hijo, quédate, cena con nosotros y duerme después. Cuando era pequeño daba gusto verte, tu cara redonda, tu rosada tez. Yo a Dios le rogaba una y otra vez que nunca se entere, que nunca se enferme, que viva años 100. Robusto, rosado, gallardo doncel, lo vean mis ojos allá en la vejez. Que no tenga ese aire de los hombres que se pasan la noche de café en café. Dios me ha castigado, él sabrá por qué. Madre, no me digas, hijo, quédate. La calle me llama y a la calle iré. Yo tengo una pena de tan mal jaez que ni tú ni nadie puede comprender. Y en medio de la calle me siento tan bien que ¿cuál es mi pena? Ni yo sé cuál es. Pero ella me obliga a irme a correr, hasta de cansancio rendido caer. La calle me llama y obedeceré. Cuando pongo en ella los ligeros pies me lleno de rimas sin saber por qué. La calle, loco cascabel, qué dulce la noche, qué dulce embriaguez. El poeta, la calle y la noche se quieren los tres. La calle me llama, la noche también. Hasta luego, madre, voy a florecer. Baldomero Fernández Moreno, que nos llenó el alma de tantas poesías, para los que lo leímos, el placer de volver a hacerlo. Y para los que aún no lo han hecho, el placer de descubrir ese mundo de bohemia de Buenos Aires que cantó Baldomero Fernández Moreno. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 7:11, 19 grados la temperatura, 30 grados a la sombra. Se pronostican para la tarde de hoy. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Carlos de la Plata, de Derrensis. Derrensis, yo me ponía a pensar si alguien quisiera agarrar un club, el presidente, por supuesto, fundido, sin jugadores, con los empleados en huelga sin poderles pagar, sin posibilidades de entrada, con los socios que no pagan la cuota. ¿Usted le parece que alguien quisiera agarrar un club así? Hola. Me estoy riendo antes de contestarle, porque me tocó a mí eso. Sí, bueno, y yo creo que en eso han transformado esta gente a la Argentina, entonces, en posibilidades de nada. Entonces, yo veo que los muchachos están todo borrado para ver si agarran un puestito, nada más, y poder solucionar su problema, y la gente que se embrome. Pero ellos no saben que, cerrado el club, se hace otro club, y es muy posible que ellos no puedan llegar a ser ni porteros. ¿Qué va a hacer? Habrá que bancarla, habrá que unirse, habrá que juntarse para hacer las cosas, y que las cosas que hace el gobierno, hacerlas nosotros. ¿Por qué tiene que limpiar un hospital que la gente se muere de enfermedad interhospitalaria, esperar que venga Macri a limpiarlo? Lo limpiamos nosotros, pero eso sí, que él no entre después. Lo saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. Buen día. Te llamo Juan de Floresta. Mira, vos tocaste el tema del anarquismo de los panaderos. Yo tuve la suerte de tener un compañero de trabajo después en Elma, que él había sido del gremio panadero. Y me contó una anécdota que te va a gustar el final. Cuando Perón asume Trabajo y Previsión, a uno de los gremios que llama es al gremio de los panaderos. Ahí es donde Perón le dice que tienen que dejar la bomba, porque la bomba hace el agujero y nada más, y ellos se tienen que aferrar a las leyes laborales. Entonces él se encontraba en esas reuniones, entonces uno de los que estaban con él miró por debajo del escritorio donde estaba Perón y le dijo: todo lo que nos dice usted es todo muy lindo, pero por debajo del escritorio habrá dos botas. Y Perón le dice: si te molestan las botas, no hay problema. Se paró, se sacó las botas y habló con ellos en pata, en media. Desde ese día, este compañero que tuve yo se hizo el peronista más grande que conocí en mi vida. Es una linda anécdota, que era que yo te la podía contar, Miguel Ángel. Gracias, ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. Bueno, ¿puedo retomar el tema deportivo? yo le haría una pregunta a todos los periodistas deportivos: ¿quién hizo más mérito que el actual técnico de Huracán para estar en la selección argentina? Que me conteste, ¿eh? Que se arregla con lo que tiene. Déjelo en Huracán porque los hinchas se van a poner mal. No, pero Gustavo Alfaro no está ni en la terna, viejo. Estamos nombrando a Scaloni que no lo conocen. ¿A qué mérito se hizo? Acá hay un lobby, acá hay algo raro. Un técnico que se sacó campeón nacional de la nada, se arregla con lo que tiene. Está a 4 puntos del futuro campeón que es Racing, Huracán, ¿no es cierto? Se arregla con lo que tiene. ¿Qué más tiene que hacer? Que me conteste alguno, a ver si yo estoy equivocado. Sí, yo le contesto. Yo le contesto, si quiere. Sí, yo no creo que tenga que decir lo que usted quiere que diga. No, pero no. Yo no voy a decir lo que usted quiere que diga. Yo voy a decir que Scaloni merece ser el técnico de la selección. ¿Antes que Alfaro? A mí me parece que Scaloni tiene que ser el técnico de la selección y no voy a decir nada más. Está bien, porque no hay este argumento, señor Diego Carboni. Se arregló todo, nunca se le escuchó tener conflicto con el plantel, se arregla con lo que tiene. Yo creo que está primero que Scaloni. Si después lo confundís a Kepa conmigo, no hablemos de fútbol tampoco, porque lo vamos a confundir también. No, pero hizo bonito. Chao, José. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, sí, Miguel. Víctor de Fiorito. Usted siempre habla de los sindicatos. Quería hacerle un comentario. Usted sabe que los sindicatos tienen de prisionero al afiliado. Uno para desafiliarse tiene que mandar un telegrama al sindicato de 530 pesos. Y un telegrama a la fábrica de 530 pesos. Y uno no se puede desafiliar. Que lo que vale el telegrama es una cosa separada. Lo que ocurre es que se hacen convenios con los sindicatos que tiene la personería y entonces se reconoce a que los trabajadores estén afiliados. Cuando un trabajador no quiere afiliar, tiene que presentarse y decir que no, pero no hace falta mandar el telegrama. Si usted va a personal y dice yo no quiero que me descuenten más, no le descuentan más. Sí, pero no, le mandan el telegrama, los tipos no quieren desafiliar a nadie. No, claro, a lo mejor lo piden las empresas para tener la certeza de que de verdad se quiere desafiliar. Bueno, pero antes firmábamos un papel en la empresa que decía, yo a partir de hoy dejo de aportar al sindicato porque me quiero desafiliar, listo, el papel desafiliado. Y después otra cosa, uno se afilia y no le piden nada, viene un papelito y se afilió, listo. Pero esto es así de fácil, es decir, si no quiere estar, usted tiene que ir a personal de la empresa o donde esté trabajando. Ahora, si le exigen ellos un telegrama para que haya constancia, usted dígale, mire, yo no puedo pagar el telegrama, le hago una carta, la firmo y se la dejo. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor Dolenzi. Habla Fermín de Montegrande. Mire, yo creo que anoche han puesto en evidencia que el peronismo federal es lo mismo que Cambiemos y el PRO. Dicen y vociferan estar en contra de este proyecto de muerte y destrucción, pero son unos cínicos, terminan siempre votando a favor del PRO, a favor de Macri. Entonces, ¿qué podemos esperar de este peronismo? La verdad que yo sigo creyendo en lo que está diciendo Unidad Ciudadana, porque ellos no apoyan nada de esto, de proyecto de muerte y de destrucción del país. Gracias, señor de Renzi. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Grazete, Mirángel. Los simpatizantes de Boca y los de Cambiemos hicieron presidente a un monstruo. ¿Quién es? Hola. Augusto, buen día. No sé si tuvo oportunidad de escuchar a la señora. Sí. ¿Qué le pareció? A mí me pareció brillante. Brillante la exposición, con gráficos, con fundamentos. Es que yo creo que, más allá de las exposiciones de todos, lo más grave es la falta de conciencia general, ¿no? Sí, bueno, pero dentro de esa falta de conciencia tenemos una dirigente esclarecida que habló del modelo argentino para el proyecto nacional, que es lo que vale, que está marcando un indicio. Como contrapartida vemos a un Pichetto, supuestamente peronista puro, defendiendo el proyecto del FMI. ¿Qué le parece? ¿No le parece muy rico el debate me parece que todos juntos somos pocos y yo no quiero prestarme a la fragmentación que favorece a Macri? ¿Cuál es la fragmentación? Esta de decir, sí, el otro no, aquel me gusta, el otro no me gusta. Creo que todos juntos todos juntos, que sería la oposición toda junta, terminan con este gobierno. De otra manera, se quedan. Sí, toda junta la oposición, pero los dirigentes... Ah, los dirigentes no representan nada más que a ellos mismos. Los dirigentes a la cabeza, ¿quién dijo con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Bueno, si usted arranca, yo lo acompaño. A un dirigente traidor que no sigue los principios del peronismo, bueno, ¿para qué lo quiere en la fila? Si usted arranca, yo lo acompaño. Si después ganamos, ¿no es cierto? Y después a la hora decisiva votan en contra, se pasan a la fila del enemigo con buenos circunloquios y todo tipo de... justificación. ¿Usted la escuchó cuando dijo que no criticaba a los que pensaban distinto o votaban distinto? ¿Cómo? No entendí. Cuando Cristina dijo que no criticaba a los que votaban distinto, porque estaba marcando incluso que era necesario convocar a todos, y si no querían convocarnos a nosotros, el gobierno anterior dijo, convoquen a los demás, pero convoquen urgente para replantear el país. Sí, bueno, de eso se trata. Bueno, se lo está diciendo ella, escúchela bien. Entonces lo invitamos también a Mauricio a que participe. No, porque Mauricio es amarillo. Total, somos todos argentinos. Ah, bueno. Hay algunos que se disfrazan de peronista y en la práctica actúan distinto. Entonces, y hay otros que no son peronistas y también dicen que son peronistas. ¿Qué va a ser? Pero como dijo Perón un día, peronistas son todos. Son todos los que siguen la misma línea. Los saludo. ¿Quién está? Sí, buenos días. Alberto. Bueno, mire, yo lo llamo nada más para hacerle una sola pregunta. Dígame usted, ¿quién gobernó después de Perón, o con excepción de Illia? Dígame usted, ¿quién gobernó? Bueno, esta es la pregunta que le hago a usted, a ver si usted me contesta. ¿Usted dice si hubo alguien que gobernó en serio? Sí. Y bueno, por eso hablamos de Perón, si no, no estaríamos hablando. Pero el único, usted me dice a veces que yo protesto, pero ¿cómo no voy a protestar si vivimos en manos de delincuentes de turno? Consecuentemente, lo único que tengo que hacer es protestar, porque otras cosas no puedo hacer. No podemos hacer nada desde un programa de radio. Ojalá se pudiera hacer algo desde un programa de radio, pero no se puede. Yo lo único que le digo es que esto no tiene solución, por más que algunos llamen y ponderen a esta inmoral, porque no digo otras cosas, porque no puedo decirlo, que está guarecida en esta cueva de bandido que yo le llamo. Esa es la mentalidad que hay. Y otra cosa le quiero decir, el peronismo murió con Perón. Después todo esto son delincuentes, esto que revolotean. No son otra cosa, señor. Bueno, diga. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Hola, Miguel, ¿me escuchás? ¿Quién es? Sí, Carlos Avellaneda. ¿Me escuchás, Miguel? Pero sí, si estamos dialogando, dale. Sí, no, porque no sentí el retorno acá en el teléfono. Quería decirte una cosa muy sencilla sobre el tema del anarquismo. Es que me da la sensación que si hay algunos jóvenes que están escuchando, se pongan a pensar que el anarquismo en los tiempos reales, en los tiempos de hoy, no tiene sentido de ser. A la llegada de los sindicatos, a la llegada de las centrales obreras, ya el anarquismo debe dejar de existir, porque no tiene sentido, porque justamente estas organizaciones, ya puestas en pie hace muchos años, dan la posibilidad al trabajador para una lucha organizada. Entonces todos aquellos que le ponen ese tipo de ideas anarquistas son la utilización del sistema para la inocencia de los jóvenes, con un sentido revolucionario, para hacer cosas que justamente nos llevan a nosotros, los trabajadores, a ser nefastos en una sociedad. Es decir, el anarquismo, vuelvo a repetir, en los tiempos reales no tiene sentido de ser, porque justamente existen las instituciones que nos permiten a nosotros defender nuestros derechos. Es eso, Miguel. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, usted sabe que a mí me hago esfuerzos, por eso me levanto temprano para escuchar el editorial. Y usted tocó tres puntos. El primero, que creo que va a ser el único en el día que lo va a tratar, que es la ley de semillas. Yo le soy completamente honesto, es una ley que se viene discutiendo del 73. En ese momento la soja representaba el 10% de la producción, hoy es el 75%. en aquel momento tenía razón de ser, yo no la entendí muy bien la ley. Realmente lo que me llama la atención que la ponga arriba de la mesa este gobierno, cuando es claro que el negocio de las semillas importadas, como le digo yo, la manejan 10 empresas. De esas 10 empresas, el 50% las maneja DuPont, Monsanto y Syngenta. Me llama la atención que este gobierno, con su pensamiento tan liberal, lo ponga arriba de la mesa. Segundo, yo no voy a hacer una defensa de... No, pero no va en defensa de que nosotros podamos sembrar lo que se nos ocurre, es al revés. No, obvio, obvio. O sea, aquí dejan a los pequeños productores prácticamente a merced de los grandes monopolios. Van a decir, bueno, si vos querés trabajar, yo te doy la semilla, pero tenés que trabajar para mí, yo me encargo de pagar el impuesto. Tenés que pagar el derecho de pernada, como claro, decía. Claro. Miguel, el segundo, yo no voy a hacer una defensa... Perdón, vamos a terminar importando la fruta, la verdura... Obvio. Miguel, el segundo tema, porque si no, no tengo tiempo, yo no voy a hacer una defensa del anarquismo, yo siempre le rindo tributo a mi querido abuelo, que era anarquista, daba gusto oírlo escuchar la defensa de los obreros. Me dejó una colección de libros impresionantes. Y tercero, mire, Miguel... Léalo, porque seguramente hablará de Bakunin, hablará de totalmente. Anarquistas del pensamiento, pero después estaban los anarquistas de la acción, que son los que provocaron un cortocircuito fuerte. Hicieron bolsa al anarquismo. Miguel, por último, mire, yo no creo en las brujas, pero esta mañana, recién salí a la calle y en la puerta de mi casa había una escoba quemada. ¿Sabe por qué digo esto? Me llama la atención que en el mismo día dos atentados, comillas, anarquistas, a eso hay que sumarle la bomba, creo que fue Moreno, la entrada de la municipalidad. Entonces, vuelvo a repetir, yo no creo en la casualidad. Lo que llamo atención es que unas semanas antes lo diga Gran Bretaña, ¿no? Por eso yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Claro, es así, la vida no tiene casualidades, tiene causa y efecto. Por eso me llama mucho la atención. A mí también. ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Para evitar sospechar de cualquiera? Obvio. Lo saludo, Antito Morro. Until tomorrow, my dear friend. Adiós. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hasta mañana, amigo. Bueno, 7 de la mañana, 28 minutos, 19 grados. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Enrique Pedro Delfino, conocido como Delqui en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1895 y falleció en Buenos Aires el 10 de enero de 1967. Destacado compositor, pianista, director de orquesta y letrista de tango, se lo conocía como Delfi. Escribió más de 200 tangos, algunos de los cuales son considerados verdaderos clásicos del género, como Refací, Milonguita, Aragán, La Copa del Olvido, Ventanita Florida y Al Pie de la Santa Cruz. Gardel llegó a grabarle 26 temas y entre esos registros se destacan Aquel Tapado de Armiño, Araca la Cana, Dicen que Dicen, Padre Nuestro, Palermo y El Rey del Cabaret. Fue uno de los creadores del tango romanza e introdujo innovaciones en el tango canción. Eximio pianista con nivel de concertista. Los que lo conocieron decían que en el piano era como un apéndice de sus manos. Admiraba a Puccini, Wagner y Verdi y era un profundo conocedor de la teoría musical de la armonía y el contrapunto. Enrique Pedro Delfino nació en Buenos Aires y como sus padres eran propietarios de la confitería del desaparecido Teatro Politeama, que estaba ubicado en la esquina de la Avenida Corrientes y Paraná, tuvo contacto desde su infancia con las figuras del arte de Buenos Aires. Sus padres advirtieron su inclinación por la música y lo enviaron a estudiar en un instituto musical de la ciudad de Turín, Italia, y cuando regresó, sus preferencias por la vida nocturna y la bohemia lo hicieron que en 1912 se fugara a Montevideo y allí comenzara a componer y a actuar, y su vida se dedicó precisamente al tango. Enrique Delfino murió en la ciudad de Buenos Aires con una enfermedad que le dificultaba desplazarse y además estaba prácticamente ciego. Falleció por un hemipleje el 10 de enero de 1967. Gran músico y compositor que nos dejó un legado importante. Su amigo Osvaldo Fresedo, con el que participó en su orquesta, le grabó uno de sus más importantes temas. Generalmente cuando ensayaba los temas con su orquesta no tenían título, entonces los músicos nombraban los tangos con las tres primeras notas. Y este tango que le grabó Fresedo lo registró Delfi en Sadaic con ese nombre, las tres primeras notas de la partitura. Re, fa, si. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Día de la Educación Técnica en la Argentina, saludamos a todos aquellos que están en las escuelas técnicas y además recordamos que Perón le dio un tremendo impulso a las escuelas técnicas de todo el país. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El Consejo Deliberante de Rosario, manejado por los socialistas, determinó por unanimidad sacar las cruces y crucifijos de hospitales públicos y de escuelas en Rosario. Esta determinación, que tiene que ver con varios concejales que participan en la logia masónica de Rosario, otros que son agnósticos, otros que son ateos, pero que fundamentalmente el concepto vino después de una reunión que ocurrió en el Rotary Club, donde se planteó esa situación. Del Rotary Club se llevó a la masonería, de la masonería a los concejales, y finalmente, por unanimidad, el Consejo Deliberante de Rosario hace sacar las crucifijos católicos o cristianos, como ustedes quieran ponerlo, de las iglesias, de las escuelas y de los hospitales. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Y a propósito de tantos ataques organizados, incluso desde muchos lugares tan puntuales como el Diario de la Nación, que es el vocero de la masonería en la Argentina, y tantos otros como el propio Clarín, que le pega al Papa porque el Papa no coincide con lo que ellos defienden, vamos a nombrar algo que se publicó en una revista que no es argentina y que se dedican a hacer análisis de aquellos que tienen mayor dinero en el mundo, o sea, la revista por excelencia de los ricos y de los capitalistas. Y entonces, se lo voy a leer textual, arranca diciendo: ¿será cierto que el Vaticano tiene más poder económico que gigantes mundiales como Walmart, Apple, Coca-Cola? Y cierra la pregunta. La revista Fortune, especialista en temas económicos, ha publicado un artículo en donde desmintió lo que los grandes riquezas del Vaticano, y de hecho aseguró que ni siquiera se encuentran dentro de los 500 más ricos de su famosa lista de los que manejan las fortunas en el mundo. Quiero decirles que los primeros que manejan las fortunas del mundo no son de fe católica. La mayoría son de fe judía, la que le siguen, hay algunos que otro musulmán, hay protestantes, y católicos como el Vaticano no están ni siquiera considerados entre las 500 mayores fortunas del mundo. Lo dicen los especialistas. Los activos más valiosos del Vaticano no son invalorables y no están a la venta. Pues claro, que es el patrimonio cultural, eso no se vende. De manera que al no venderse, eso no podrá tener el valor infinito que quiera, pero es invendible. Las cosas que tiene el Vaticano son tesoros de la humanidad. El Vaticano tiene en sus museos algunos de los más grandes tesoros artísticos del mundo, reunidos en 2000 años de historia cristiana, sin contar todo lo precristiano que también existe en esos museos, aunque son tesoros, no son vendibles. Es decir, si se evalúa la riqueza por los tesoros culturales, no habría con qué comprarlo. Pero como eso nunca estuvo en venta ni estará en venta, no se puede contabilizar. En el año 2015 le preguntaron a Francisco: ¿se siente alguna vez bajo presión por vender los tesoros de la Iglesia? El Papa argentino respondió, fue muy claro además lo que dijo, ¿no? Esta es una pregunta fácil, no son tesoros de la Iglesia, sino que son los tesoros de la humanidad. La nueva administración de Francisco, el Papa argentino, instauró una nueva política de administración. El modo austero de vivir del Papa Francisco es solo un discurso, no es solo un discurso, también ha premiado la billetera vaticana y cómo se manejan las finanzas para llegar a fin de mes. Para él, la gestión financiera es un gran pilar de su misión, ayudar a los pobres y desfavorecidos. El Papa Francisco ha dicho que quiere una administración del Vaticano más ágil, más eficiente, autosostenible, pues eso podría liberar más dinero para sus obras de caridad. El Papa Francisco, considerado por la revista Fortune como un gestor del primer nivel para la construcción de la nueva economía, es importante que lo publiquen de esa forma. Después dice, los trabajadores del Vaticano, el Papa no cree en el despido de empleados comunes y corrientes, tampoco en el despilfarro y la ineficiencia, y cree que el Vaticano puede funcionar mejor con menos empleados siempre y cuando trabajen bien y no se jubilen anticipadamente, para no tener que financiar sus pensiones desde muy jóvenes. Casi 2/3 de los ingresos del Vaticano se van en las remuneraciones de sus 2.886 empleados. Los soldados rasos, incluyendo los religiosos y los sacerdotes, reciben sueldos menores a los que el mercado, alrededor de un 25% menos que el sueldo de un trabajador italiano del sector privado. No obstante, a pesar de tener sueldos más bajos, ninguno de ellos paga impuestos, y por sus ingresos, porque tienen los beneficios, además de la salud y el retiro de pensión. La independencia diocesana. Es una nota, repetimos, pues de una revista económica, ¿no? Aunque teóricamente el Vaticano tiene recursos por todo el mundo, las diócesis cada vez, cada una de ellas, alrededor de 2.800, se manejan como corporación por separadas, con sus propios presupuestos y bienes, y por lo tanto son administrativamente independientes, y esto puede comprobarlo en los balances que regularmente se publican en cada diócesis. La Iglesia es descentralizada económicamente. De hecho, en términos económicos, el Vaticano básicamente está por su cuenta. Pero es importante saber que todas las diócesis del mundo envían recursos al Vaticano cada año, y no son sumas menores. Pero la gran mayoría de este dinero está destinado al trabajo misionero o a las obras de caridad que apoya el Papa, aunque no es poca cantidad de dinero la que envían, no alcanza a ser más de un 4.5% del total de los ingresos. Esto se aplica también en términos inamovibles, pues aunque la Iglesia está presente en todo el mundo, los edificios y terrenos no pertenecen al Vaticano, pues las diócesis y las 296 órdenes religiosas de todo el mundo, que son propietarios de esos inmuebles, los administran por su propia cuenta. El Vaticano también tiene algunas propiedades, de hecho cerca de 2.000, en su mayoría en edificios de departamentos en Italia, que son arrendados a personas que trabajan para la Iglesia a precios que están muy por debajo de los alquileres normales. Las casas que habitan, o los departamentos que pertenecen al Vaticano, digo yo esto, algunos de esos edificios han sido cedidos, por ejemplo, para la Embajada Argentina, que tiene dos en la Vía de la Consolación, que son de la Iglesia, no sé si la Embajada paga o no paga alquiler, pero son muy bien ubicados, muy cerca de la Plaza San Pedro. Las cosas que sí se venden, y el dinero que es usado para las obras de caridad. El Papa recibe regalos por montones, desde artesanías hasta vehículos cero kilómetros, todos hechos con mucho cariño, pero el Papa Francisco ha preferido usar estos regalos para poder financiar las obras de caridad. Un ejemplo de ello fue que en el 2014, cuando la empresa estadounidense Harley Davidson le regaló una motocicleta, el Papa Francisco nunca la utilizó, solo puso su firma en el tanque de combustible y decidió donarlas a la Asociación Católica Cáritas de Roma, logrando una subasta de 210.000 euros por esa moto, y el dinero se utilizó para la renovación de un hogar carenciado de Roma. Otros gastos y otros ingresos. Hay muchos gastos administrativos que no generan ningún ingreso, como por ejemplo la Radio Vaticana, que para mantenerse opera con un costo de 330 empleados y gasta 37 millones de euros al año, sin embargo, recoge menos de 1 millón en publicidad. Las nunciaturas apostólicas, que funcionan como embajadas en 111 naciones, para funcionar requieren más de 30 millones de euros o de dólares, y eso tampoco produce ningún ingreso. Todo esto sin mencionar que el Vaticano es una ciudad que debe generar ingresos, y la mayoría de ellos proviene de la entrada de los turistas y de los peregrinos a los museos. La mayoría de esos ingresos, alrededor de unos 130 millones anuales de euros, y otra cantidad no menor, proviene de donaciones que se aproximan a los 85 millones de dólares anuales. Para poder financiar esto, el Vaticano realiza operaciones con todos los países responsables, realizando inversiones en el extranjero. Posee 920 millones en acciones, bonos y oro, y sus reservas de oro en la Reserva Federal de los Estados Unidos asciende a 50 millones. El Vaticano, por lo general, gana entre 15 millones y 25 en sus inversiones. Es decir, invierte dinero, gana un poco y de ahí saca para manejar sus cuentas. Bueno, es muy larga la nota, pero habla de cómo se financia el Vaticano y además queremos contarle qué cosas tiene la Iglesia en el mundo, ¿no? Porque la Iglesia Católica, que está vapuleada por la prensa que no está de acuerdo, por los que sirven para las logias, por los que trabajan para el pseudo-progresismo y demás, a lo mejor no lo saben, y a lo mejor si lo saben lo callan, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver si podemos ubicarnos en esto, y son datos viejos, no son, hay que actualizarlo incluso. La Iglesia Católica en África, la Iglesia sostiene en ese continente 12.496 escuelas maternas, 33.263 escuelas primarias, 9.838 escuelas secundarias, 1.074 hospitales, seguimos en África, 5.373 dispensarios, 186 leproserías, 753 casas para ancianos enfermos crónicos minusválidos, 979 orfanatos, 1.997 jardines de infantes, 1.590 consultorios matrimoniales, 2.947 centros de educación y reeducación, 1.279 obras institucionales. La Iglesia Católica en América. La Iglesia sostiene en el continente americano 15.788 escuelas maternas, 22.562 escuelas primarias, 11.053 escuelas secundarias, 1.669 hospitales, 5.663 dispensarios, 38 leproserías, 3.839 casas para ancianos enfermos crónicos minusválidos, 2.463 orfanatos, 3.715 jardines maternales o infantiles, 4.827 consultorios matrimoniales, 13.652 centros de educación o de reeducación, 4.239 otras instituciones en América. La Iglesia Católica en Asia sostiene en este continente, o en ese continente, 13.683 escuelas maternales, 15.698 escuelas primarias, 9.298 escuelas secundarias, 1.102 hospitales, 3.532 dispensarios, 293 leprosarios, 2.095 casas para ancianos enfermos crónicos, 3.367 orfanatos, 3.211 jardines de infantes, 969 consultorios matrimoniales, 5.379 centros de educación o reeducación, ahí también para los que están enfermos de droga, 1.870 obras institucionales. La Iglesia Católica en Europa sostiene 23.602 escuelas maternales, 17.222 escuelas primarias, 10.338 escuelas secundarias, 1.363 hospitales, 2.947 dispensarios, 3 leprosarios, 8.271 casas para ancianos, 2.480 orfanatos, 2.524 jardines de infantes, 5.919 consultorios matrimoniales, 10.576 centros de educación o de reeducación, 2.761 otras instituciones. La Iglesia Católica en Oceanía sostiene 1.695 escuelas maternas, 2.949 escuelas ordinarias, 683 escuelas secundarias, 170 hospitales, 573 dispensarios, un leprosario, 490 casas para ancianos, 87 orfanatos, 108 jardines de infantes, 994 consultorios matrimoniales, 592 centros de educación y reeducación y 207 otras instituciones. El total de la Iglesia, que administra en el mundo 67.264 escuelas maternas, frecuentadas por 6.386.497 alumnos, 91.694 escuelas primarias, frecuentadas por 29.800.338 niños, 41.210 institutos secundarios, con alumnos que son 16.778.663. Además, sigue 1.894.146 jóvenes de las escuelas superiores, 2.837.370 estudiantes universitarios. Los institutos benéficos y de asistencia administrativa en el mundo de la Iglesia de Francisco componen 5.378 hospitales, 18.088 dispensarios, 521 leprosarías, 15.448 casas para ancianos, 9.378 orfanatos, 11.000 jardines de infantes, 13.599 consultorios matrimoniales, 33.146 centros de educación o reeducación y 10.356 instituciones de otro tipo. Decimos esto por el ataque constante y permanente a la Iglesia Católica que hacen desde la masonería, que hacen desde las logias en general y del progresismo, y de esta resolución que ha tomado el socialismo de Rosario, donde, influido por la masonería de Rosario, ha tomado por unanimidad sacar los crucifijos de hospitales y escuelas en la ciudad de Rosario, justamente la ciudad donde existe mayor narcotráfico y el Consejo Deliberante ni siquiera legisló, donde la banda de los monos anda con ametralladoras por las calles y el Consejo Deliberante miró para otro lado. La Iglesia Católica hace estas cosas. Los musulmanes podrían explicarle alguna vez al mundo por qué el de Arabia Saudita, que viene para aquí, esos multimillonarios que tiene el mundo, por qué cuando hay evasión de musulmanes van a los países cristianos y no lo acoge algún otro representante de los que piensan en la Meca. Sería bueno que explicaran por qué los musulmanes no van a países musulmanes y van a países cristianos. No sea cosa que un día nos levantemos y haya más musulmanes que cristianos en el mundo. Es la hora 7:53. Francisco maneja eso que acaba de usted de escuchar y nosotros queremos que se meta en la política argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Daniel, buen día. Daniel de Temperley. No, le quería decir que estoy de acuerdo con el compañero que dijo que tendríamos que resolverlo nosotros. Es decir, que resolverlo nosotros sería resolver el mercado. Y eso superaría a la democracia que usted llama de fraudulenta. Con respecto a si Cristina nombró a el proyecto nacional, en su discurso, que no lo escuché, dígale al compañero de Chingolo que estuvieron 12 años en el gobierno como para ponerlo, y no se divide el sindicalismo, se trabaja sobre el sindicalismo. Gracias, compañero. Adiós. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel, ¿me estás escuchando? Sí, yo y mucha gente. Bueno, tesoro, mira, yo el lunes, después de la cena de la Westergel, vi un reportaje con los vecinos, a Horacio Rosati, que es un bocho, pero ¿sabés por qué te hablo de esto? Porque la Corte le puso fecha al fallo sobre jubilaciones que preocupa al gobierno. Clarín no lo tiene en tapa de ayer, La Nación sí. Mira, Rosenkrantz es radical y qué sé yo, y va a votar a favor de los jubilados. Rosati y Maqueda son peronistas y la vocalía María Eugenia de Maqueda son peronistas. Hayton de Nolasco se va ahora, viene otra mujer. Bueno, sabes que está pasada de edad, porque es hasta los 75 años y ya tiene esta señora mucho más de 75 años y el gobierno la sostiene, justamente devolviéndole un favor por eso que hizo el gobierno con ella, de dejarla después de los 75 años en la corte. Ayer estaba a favor de que Pharmacity se instale en la provincia de Buenos Aires, demostrando que le estaba pagando la gratitud, y además el almuerzo que tuvo con el presidente de la República, ella y el presidente de la corte, que fueron a buscar evidentemente órdenes, ¿no? Sí, pero no van a poder, porque así como te hablaba ayer de Luis de René Herrero, Pavlovsky de Posse, está lleno de jueces que van a fallar. Están con el famoso caso Blanco. Yo te juego lo que quieras, que en este año electoral, con tantas cosas, con que mañana te estoy escuchando desde las 6, suscribo todo lo que dijiste. Bueno, yo te corto para atender a otros, pero te digo algo que es muy importante. La Corte pidió un aumento de presupuesto para manejar ellos las necesidades que tienen. Si ese aumento de presupuesto se lo dan, me parece que pierden otra vez los jubilados. La Corte recauda un montón, igual que el ANSES. Por favor, ¿cómo no va a haber plata para discapacitados y jubilados si se recauda con el ANSES? La Corte tiene presupuesto propio. Ellos pidieron para la justicia, así que veremos. Te saludo. Un beso, hasta ¿quién mañana? ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, lo molesta. Mire, creo que fue Franklin Delano Roosevelt que dijo: América Latina no va a poder ser dominada mientras profesen la fe católica. Y estos que atacan al Papa, que atacan a la Iglesia, lo que dice usted, lo digo yo por otra radio FM, acá en mi localidad, que siempre están tirando contra la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, cuando hay una catástrofe o algo, Caritas o quien sea acuden en ayuda, pero ninguna otra colectividad, esos adoradores del dinero, no ponen una moneda por la gente que la está pasando mal. Así que vamos a seguir luchando como peronistas y católicos. Si somos católicos, somos peronistas. ¿Por qué? Porque heredamos de León XIII esa doctrina social de la Iglesia, que Perón la hizo hasta encima en su doctrina. Así que se deje de jorobar. Y con respecto a la inseguridad, ya he hablado con policías en el subterráneo advirtiéndole hace más o menos 10 días sobre este tema que usted habló, porque no es casualidad que en el mes de la tradición, en el mes de la soberanía nacional y de, digamos, los militantes, aparezcan esta ofensa que viene a traer estos escurridores, chupasangre de la humanidad, porque para eso están, para jorobar al prójimo y a los ciudadanos honestos y trabajadores. Le agradezco el espacio. Buenos días. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Lo que fue primicia de este programa hace más de 15 días, que Triaca se iba del gobierno antes de fin de año, lo anunció ayer el propio Tracker, que dijo que después del G20 se va del gobierno nacional. Tal como se rumoreaba en los últimos días, dice la noticia, pero ustedes la tuvieron de primera mano cuando le dijimos que en el negociado de el bono estaba incluido la salida de Triaca a pedido de la CGT. La administración de Jorge Triaca en distintos sindicatos provocó un llamado de alerta. El último escándalo fue cuando gente que él había puesto en el gremio de seguridad fue filmada recibiendo dinero. El otro escándalo fue el dinero del SOMU, que fue a parar a la campaña de Cambiemos. en el territorio argentino es la hora 8. ...19 grados en la ciudad. En 1972, para esta fecha, el rumor del regreso de Perón crecía entre los militantes. Sin embargo, no había certeza absolutamente de nada. En Roma empezó a salir la noticia y trascendió, y la agencia italiana ANSA dijo por primera vez: Perón se prepara para retornar a la Argentina. Eso fue levantado por los medios nacionales después que Lanusse había dicho: a Perón no le da el cuero, pensando que no iba a venir por la fecha límite que había puesto. La dictadura había establecido que había que estar antes de tal fecha en la Argentina a cualquiera de los candidatos que quisieran postularse. Obviamente estaba directamente dirigido para que Perón fuera proscrito, porque si no venía antes de la fecha no podía ser candidato. Perón regresó a la Argentina, estuvo el tiempo necesario, y cuando su delegado personal, Héctor J. Cámpora, lo acompañó al avión, Cámpora quería ser gobernador de Buenos Aires, le dijo: prepárese, usted va a ser el candidato a presidente. Cámpora bajó blanco y casi descompuesto, porque no podía creer lo que le había dicho Perón cuando se iba de la Argentina después de su primer regreso. Finalmente, Cámpora fue el precandidato a presidente. Cámpora al gobierno, Perón al poder, empezó a crecer allá en aquel 1972, que se hizo lema en el 73. 2 minutos han pasado de la hora 8. El delegado anterior, Jorge Daniel Paradino, había sido dejado de lado cuando se enteró Perón que era más delegado de Lanusse que de él. El hecho de que Cámpora fuera entonces su representante lo hizo con la intención de que Cámpora fuera presidente y él fuera el consejero, pero la determinación de permitir que un sector del peronismo avanzara con la tendencia revolucionaria hizo que Perón exigiera que en todas las provincias el segundo gobernador tenía que ser gremial, y por primera vez fueron electos en toda la Argentina los vicegobernadores representando al movimiento obrero. Y así fue cuando Calabró se hizo cargo en lugar de Videgay, luego Mendoza en la propia provincia de Mendoza en lugar de Martínez Vaca, en el caso de Córdoba que fueron los dos, Obregón Cano y Atilio López, y hubo una intervención, pero se vivieron momentos muy confusos y difíciles de sectores que querían ir más lejos y de los que querían aceptar solamente la veña de Perón. La página deportiva. El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, ya tiene los 11 que van a enfrentar a México este viernes en la provincia de Córdoba. La formación argentina para este compromiso será con Marchesín, Sarabia, Foyt, Funes Mori, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Acuña y tres de punta: Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Mauro Icardi. En tanto, en rugby, el seleccionado argentino de este deporte, los Pumas, conservó su noveno lugar en el ranking mundial a pesar de la derrota que sufrió el sábado último ante Irlanda en Dublín. En dicho ranking, el mejor equipo continúa siendo Nueva Zelanda, escoltado precisamente por el vencedor de Argentina el sábado anterior, Irlanda. Recordamos que los Pumas se vuelven a presentar este sábado 17:05, hora de nuestro país, en Lille, enfrentando al equipo local, Francia. Y en boxeo, el seleccionado nacional de boxeo femenino, las Toritas, se encuentra ya en Nueva Delhi, India, para disputar entre el 15 y el 24 de noviembre próximo el mundial de este deporte. Las boxeadoras que componen el equipo son: en 51 kilos, Clara Lescurat, de Buenos Aires; en 57, Leonela Sánchez, de Córdoba; en 64 kilos, Dayana Sánchez, de Córdoba; en 69 kilos, Lucía Pérez, de Buenos Aires; y en 75 kilos, Yasmín Marzo, de Córdoba, dirigidas técnicamente por Daniel González. Una empresa plástica baja sus cortinas y más trabajadores a la calle. Se trata de Induspol, que dejará una treintena de trabajadores en situaciones impensadas. En el 2018 cayó su producción un 10% de años anteriores. Los empleados esperan una respuesta porque no saben todavía cuándo van a cobrar las quincenas atrasadas en el transcurso de una audiencia realizada en la delegación Junín del Ministerio de Trabajo. La empresa Induspol, instalada en el parque industrial de aquella ciudad, anunció oficialmente que cierra sus puertas ante el reclamo de sus trabajadores que exigen el pago de tres quincenas atrasadas. La firma comunicó que el cese de la actividad de sus dos plantas, dejando 33 personas en la calle. El secretario general de la Delegación Chivilcoy de la Unión Obreros y Empleados del Plástico, Rubén Moyano, aseguró que estaban reclamando una falta de pago, puesto que se le debía tres quincenas al personal, añadiendo que hacía varios días que venían con asambleas permanentes justamente por los motivos del reclamo, y hoy tuvimos la audiencia con el Ministerio de Trabajo para ver qué puede hacerse. Siguen cayéndose las persianas con el gobierno de Macri. De no creer, dos senadores votaron en contra de que Macri pueda viajar saliendo de la Argentina. Habitualmente se pide un permiso para que los presidentes puedan salir, y se le pide al Senado. Cuando llegó el momento de la votación, dos dijeron que no pueden salir. Uno que votó para que no salga del país fue Carlos Saúl Menem. El hecho fue altamente comentado en la Cámara, y el otro fue el exgobernador de Jujuy, Guillermo Snopel. Algunos dicen que hubo equivocación, otros que funcionan mal, pero dicen también que fue una travesura que hicieron ambos para demostrar que por ellos Macri no debería salir más de la Argentina, aunque sabiendo que todos los demás iban a dar de forma la autorización. 8:07 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, ayer renovaron otra vez unos lindas cantidades de millones de letras, así que estamos en la renovación permanente. Nada se puede levantar, nada se puede cancelar, y entonces sigue la calecita, ¿no? Es que la trampa de deuda perpetua, digamos, actúa vía dos canales, va, dos ámbitos, el de la tesorería y el del Banco Central. La diferencia está en que el Banco Central gira a una velocidad muchísimo más rápida que la del Tesoro. Tener deuda tomada a 7 días de plazo es tener deuda permanente, porque no pasa. Además, las subastas del LELIC son subastas diarias, o sea, porque van escalonándose, o sea tienen plazo 7 días, pero como se colocan todos los días el Banco Central tiene vencimientos, pero vencimientos que pueden estar en el orden de los 100-150 mil millones de pesos. Estamos dentro de un régimen de locura financiera. Yo insisto, porque estas cosas que se ocultan a la... vos date cuenta que toda la prensa, y bueno, el gobierno ni hablar, ¿no? Pero toda la prensa está orientada a distraer la atención pública de este tema, que es un latrocinio financiero. La Argentina está siendo objeto en este momento, mientras nosotros estamos hablando, de un saqueo financiero. Estar pagando, como se está pagando, y lo estoy diciendo, bueno, perdón, todos los días que hablo con vos, estar pagando un promedio de más de 3 mil millones de pesos por día de intereses, 100 mil millones de pesos por mes. Después se hacen, digamos, se hacen amagos de reducción ridículos o ínfimos. Para que los oyentes tengan en claro, digamos que ayer se renovaron, digamos, las letras que vencían. Sí. Y entonces, cuando hacen esta renovación... Esas son las de tesorería. Claro, 1.350... Sí, las del Banco Central son las LELIC. Sí, 1.350 millones de dólares. Lo hicieron como quien ve pasar un colectivo, sí, ¿no? Sí, son magnitudes que, claro, escapan a la imaginación corriente, porque el hombre corriente no tiene idea de lo que significa estar hablando de miles de millones de dólares. Y además, cuando vos hablas del presupuesto en pesos argentinos, son tan difíciles de pronunciar que tenés que terminar hablando en moneda extranjera, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá hay dos aspectos que me parece importante. Disculpame, para completar la información, sí. Al 4.75% anual fue la renovación de esos millones de dólares. Sí, eso de las letes. Sí, yo estaba hablando de la deuda del Banco Central, que me parece... Sí, sí. No, pero digo, este vencimiento, que son vencimientos cortos, porque son vencimientos sí. a días, vos te pones a pensar y decís, pero es una cosa de que todos los días se le cae un papel que tienen que levantar. Las letes se colocan a un plazo un poco mayor, pero vaya plazo mayor de hasta 180, 240 días. Pero estamos en lo mismo, el gobierno. Hay que aclarar lo siguiente. La Argentina no tiene solvencia fiscal, quiere decir, no puede pagar. Pero aparte, no tiene liquidez, porque siempre se diferencia diciendo, la Argentina no tiene liquidez, pero tiene solvencia. No, eso no es cierto. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. Solvencia significa cuando vos tenés o no capacidad de pago. La Argentina no tiene capacidad de pago porque un país que refinancia hasta el último centavo de capital y no le alcanza para pagar los intereses y los está capitalizando los intereses, quiere decir que no tiene solvencia. Un país que ha tenido que pedir 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para poder sobrevivir el gobierno y para poder llegar a las patadas a diciembre del año 2019, dejándole la herencia de la deuda del FMI al gobierno siguiente, no tiene la más miserable solvencia fiscal que se pueda decir. No, es imposible de sostener algo así, que creo que ni el propio gobierno se atreve a demostrarlo, porque lo pueden enunciar para la galería. Pero tampoco tiene liquidez, es decir, tampoco tiene efectivo inmediato, porque la plata que le está prestando el Fondo Monetario está yendo a financiar la fuga de capitales. Entonces, esto es algo sumamente grave, porque más allá de que el Fondo Monetario hipócritamente se haya rajado las vestiduras, me dio risa las famosas declaraciones de Christine Lagarde, pidiendo transparencia fiscal y transparencia en el manejo de los fondos, como indirecta de que el titular Caputo, durante sus 10 días de gestión, se vendió toda la plata que le prestó el fondo. Es decir, el fondo desembolsó 15 mil millones de dólares y en el mismo periodo que lo desembolsó, desde junio hasta septiembre, el titular entonces, Luis Caputo, que antes había sido ministro de Finanzas, vendió 16 mil. Quiere decir que se patinó toda la plata del Fondo Monetario, por la cual nos quedó una deuda al Estado argentino. Él se la patinó vendiéndolo en el mercado para los fondos de inversión y los grandes especuladores que quisiesen salir del país, como efectivamente lo hicieron. Esto es un escándalo, esto es un delito prácticamente, porque no se puede despilfarrar así el dinero público. Se está juzgando y se está haciendo todo un montaje con fundamento del latrocinio del manejo financiero del gobierno Kirchner. Pero las magnitudes de financiamiento espurio que se están manejando ahora son muy superiores a las que manejó el gobierno Kirchner. Esto hay que tenerlo presente. Acá estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Estamos hablando de un gobierno que ha colocado deuda a 100 años. Un gobierno que está firmando un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario para poder sobrevivir. Esto es la condición más grave y lastimosa que haya tenido un gobierno. Porque todavía las expresiones totalmente infelices, ¿no?, del ministro Duchovne, que dijo, sí, se jactó de que se está haciendo un ajuste récord en la historia, que nunca se pudo hacer un ajuste así sin que cayera el gobierno. Claro, bueno, o sea, es una cosa como te están vendiendo como bueno, sí. Lo peor de lo peor. Sí, sí, están vendiendo como un éxito sus propias concesiones, su propia derrota, porque cualquiera que tenga dos dedos de frente, y justamente eso cuando tanto se cacarea de la confianza, un país que tiene que pedir, un gobierno que tiene que pedir 57 mil millones de dólares para poder llegar a su, y completar su mandato, es la mayor muestra de falta de confianza que puede haber, porque ¿qué inversor racional va a venir a poner plata en el país cuando ven que el gobierno está tomando un crédito monstruo del Fondo Monetario que lo está despilfarrando? El Fondo Monetario le está amparando ese despilfarro, porque, escúchame, no hay vuelta, y vuelvo a repetirlo, esto ocurrió en el año 2001. La plata que desembolsó entonces, 5 mil millones, entró por una ventanilla y se fue por la otra. Acá lo mismo, el gobierno debiera dar a conocer cuál fue el destino exacto de los fondos desembolsados por el Fondo Monetario Internacional. No sabemos, no hay ninguna cuenta donde se demuestre. Entraron 15 mil millones, bueno, dígame a qué lo destinaron. Esto sería lo elemental, es como decir, yo te presto plata a vos, mostrame una liquidación, mostrame un detalle para ver en qué utilizaste los fondos, porque 7.500 eran para el Tesoro y 7.500 para el Banco Central. Va de suyo que el Banco Central los vendió. Pero quiere decir que la plata, que las divisas que entró por vía del Tesoro, también se vendieron. Con lo cual, la irregularidad de este gobierno es peor de la que uno puede imaginar. Y vos date cuenta que esto ocurre simultáneamente con cuando la clase política, más allá de las fintas de la oposición, le está aprobando el presupuesto que le convalida el acuerdo con el fondo. Porque este presupuesto está hecho a imagen y semejanza del compromiso con el Fondo Monetario Internacional. El compromiso llega hasta el año 2021. Así que, como lo hemos hablado otras veces, la clave de este presupuesto no está solamente en el ajuste, está que los compromisos asumidos ahora por el presupuesto, que es una ley del Congreso, ahora sí que están asegurados legalmente. Esta era la, entre comillas, la seguridad jurídica que exigía y que exige el Fondo Monetario y el Sistema Financiero Internacional. Ustedes preséntenme el presupuesto con la firma de los legisladores, que nosotros así les hacemos el desembolso en diciembre. Si no, ustedes se caen en diciembre como se cayó de la Rúa. Porque de la Rúa cayó, porque el Fondo Monetario le hizo ese desembolso en septiembre, que como pasó ahora, se entró por una ventanilla y se fue por la otra, ¿no? Y en diciembre, cuando tenía que darle el siguiente desembolso, le dijo que no, y cayó el gobierno de la Rúa, porque no tenía plata para poder seguir sobreviviendo dentro del endeudamiento que había tomado. Ojo que la guadaña que tiene el presidente Macri, apenas termina el G20, es esa. Que pueda capear la tormenta porque lo sostienen, porque no tiene capacidad propia para sobrevivir, sino que depende financieramente del apoyo internacional y fundamentalmente de la plata del fondo, es otra cosa. Pero este gobierno ha fracasado financiera y económicamente, porque un gobierno que lleva al país al default, que en 2 años y pico de gestión vivió tomando deuda, gobernando con deuda y reventó la situación, dejando al país en default y tuvo que salir a pedir de emergencia para sobrevivir un préstamo del Fondo Monetario, es la condición más lastimosa que puede haber un gobierno. Creo que la comparación con De la Rúa queda corta. Lo que ocurre que aquí la diferencia con De la Rúa es que Macri tiene sostenimiento mundial. Claro, bueno, De la Rúa también lo tenía hasta que le bajaron el pulgar, es lo mismo que pasó con Kuczynski en Perú. Sí, sí, tenía el apoyo mundial, era un hombre del riñón de la finanza, pero cuando vieron que su ineptitud y su desubicación no le mostraba capacidad de decisiones de gobierno. Aclaremos esto, y esto ha sido dicho ya y más que sugerido, dicho también, ¿no? Ni el presidente Macri y los funcionarios de gobierno toman una sola decisión propia. Creo que, bueno, ironizó, más allá de adherir o no a lo que él haga o que diga, pero independientemente de esto, el economista Melconian usó una frase así, jocosa, diciendo, dice el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas, de Hacienda, hablando de Duchovny y de Sandler, y dice, están tomando mate esperando que vengan los cables de Washington para que le digan lo que tienen que firmar. Bueno, textualmente es así, ¿no? Quiere decir que el gobierno no tiene libertad para tomar una sola decisión propia. Esto es gravísimo, porque esto significa en la práctica que el gobierno, si se aparta un milímetro de las directivas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, le cortan los víveres y no sobrevive. La verdad que es cierto, una caída anunciada que la están parando de a poco con un paracaídas, que por ahí en una de esas se corta el tiempo. Va a haber que estar muy atento, bueno, noviembre y ahora con toda esta movilización del G20, ni hablar, pero va a haber que estar muy atento a diciembre, porque el gobierno, bueno, acaba de obtener la aprobación del presupuesto gracias al apoyo de la clase política, porque acá jugó la oposición el apoyo, y el rol de particular del senador Pichetto, bueno, es más que comprometedor, ¿no? Porque los argumentos que se esgrimieron, ¿no? Creo que el propio Pichetto, hablando de que, bueno, era mejor tener un presupuesto del Fondo Monetario, digamos así, que no tener presupuesto. Bueno, ese remanido argumento no es válido, porque el presupuesto autoriza gastos. Entonces, cuando vos, legislador, estás votando un presupuesto, estás votando eso. No, pero además es un presupuesto dibujado, porque están hablando del dólar a 40 pesos, están hablando de una inflación que no existe, que ya la ha superado. Es decir, es una cosa dibujada previamente a ir al fondo. Ni siquiera modificaron esas cosas. No, lo que dijo Pichetto es que si no hubieran sacado ellos el viejo presupuesto del año pasado, que está agotado, y hubieran manejado a gusto y placer. Yo creo que acá hay una realidad. Los gobernadores se creen que con los 24.000 millones de pesos que han conseguido resuelven problemas, pero cuando vayan a la letra fina se van a dar cuenta que de los 300.000 millones que hay que recortar, 100.000 millones tienen que recortar la provincia. Sí, bueno, ese es el monto que tienen que hacerlo más allá de compensaciones. No, pero aclaremos el aspecto técnico. Efectivamente, la ley de presupuesto lo que establece es que si no se logra la aprobación parlamentaria, el Poder Ejecutivo tiene la facultad lógica de prorrogar, de repetir el presupuesto del año anterior. Claro, pero el presupuesto vencido por la misma devaluación que ellos crearon, sí. ¿Te imaginás que lo iban a manejar a gusto y placer? Por eso, sería dejar mano, según ese razonamiento, a la discrecionalidad total del Poder Ejecutivo, porque prorrogaría un presupuesto que está totalmente desactualizado, con lo cual se quedaría una situación de caos financiero. Claro, pero esa parte podría ser entendible, lo que no quiere decir que tenés que aprobar lo que te están pidiendo. No, es claro, el contraargumento de eso es, sí, eso ha sido dicho siempre, yo creo que eso fue el argumento que uno sintió siempre en el Congreso, siempre la oposición que daba sus votos, o por lo menos daba el quórum al oficialismo, decía exactamente lo mismo. Bueno, sí, estamos en contra, pero no podemos dejar a la nación sin presupuesto. No, el tema es cuando vos estás aprobando un presupuesto irracional que está condenando a un desequilibrio a la economía argentina. Porque esto significa que un presupuesto diseñado para pagar deuda pública, un presupuesto que ajusta el llamado déficit fiscal para lograr el llamado déficit fiscal cero para poder pagar intereses, ese presupuesto es tan irracional como no tenerlo, ¿me explico? Es decir, estás autorizando una especie de cheque en blanco para que el presupuesto del Estado se ajuste al servicio, al pago de los servicios. Lo único bueno que hicieron, pero que no sé hasta dónde se va a respetar, es que voltearon el artículo 53, que le autorizaba al Poder Ejecutivo a manejar la deuda pública y adecuarla a lo que se le ocurriera. Sí, bueno, si querés artículo, lo hablamos en otro momento, pero artículo... Ahora, hay una claudicación parlamentaria, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, cuando el Parlamento decide que los poderes ejecutivos distintos, a través de los ministros de Economía o de los jefes de gabinete después, son los que pueden administrar el presupuesto que se aprobó. Entonces, sí, modificaron todos los presupuestos que se aprobaron a gusto y placer del presidente. Sí, exacto. Pero aparte de la contradicción con otras leyes, en diciembre, a fines del año pasado, hay que recordar que se votó una ley de reforma tributaria. Y el presupuesto ahora está modificando esa misma ley, dejando sin efecto las bajas tributarias, las bajas impositivas que la ley anterior había establecido. O sea, sube la presión tributaria en lugar de bajarla, lo cual contradice, o sea, se contrapone o desdice la ley de reforma impositiva. Por eso estamos hablando siempre de una democracia fraudulenta donde nadie representa lo que dice representar. Acá, la seguimos la próxima. Tan grave como la gestión del gobierno es la complicidad y la sociedad de la oposición parlamentaria, gran parte de la oposición parlamentaria, que le hace el juego desde votando a favor del presupuesto, que es la forma directa, hasta dándole quórum, hasta también haciendo la pantomima de oposición, porque es parte del teatro de la clase política. Sinceramente no era previsible, por otra parte, porque una vez que había pasado en diputados, lo de Senado se daba por descontado, y era la condición que le ponía el fondo para hacerle el desembolso de diciembre. Esto es la... Te digo, Héctor, que hay que estar muy atento no solamente esto, sino al verano, porque deja de funcionar en noviembre el Congreso, no hay llamado extraordinaria, por lo cual Macri se va a manejar con decretos de necesidad de urgencia y andás a ver dónde terminamos. Sí, bueno, la próxima, te saludo y la próxima la seguimos, bueno, con las novedades que se van a producir, okay, seguramente. Chao, hasta el lunes, adiós. Chao, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 10 de la mañana están citados los gremios del transporte en la sede de la Fraternidad frente al Senado, justamente de la Nación, en el Teatro de la Fraternidad, para un plenario. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 8 de la mañana, 26 minutos, 21 grados de la temperatura. Diego. Hoy cumple años el querido maestro Daniel Barenbaum. Nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942. Músico argentino de familia judía de origen argentino-ruso, naturalizado israelí y músico argentino de familia judía de origen ruso, naturalizado también palestino. Y además tiene la ciudadanía de España y otros países también. Tiene varias nacionalidades. En 1952 la familia se trasladó a Israel y 2 años más tarde sus padres lo enviaron a Salzburgo a tomar clases de dirección con Igor Markevich. En 1952-55 estudió armonía y composición con Nadia Bolanger y después de hacer una larga carrera como director artístico se terminó presentando en Israel en uno de los conciertos más criticados que tuvo en su vida. Iba a ser la ópera de Wagner, estrenándola para ese acto, La Valquiria, con 3 cantantes, entre los que se contaba el español Plácido Donato, y sin embargo las protestas de los supervivientes del Holocausto y del nazismo trataron de impedir que hiciera esa parte del concierto. Por lo tanto, Barenbaum decidió reemplazar esa parte y citar la ópera Tristán y Isolda de ese festival, el principio del acto donde la Valquiria iba a ser interpretada. Sin embargo, a pesar de las protestas de los supervivientes del Holocausto y del gobierno israelí que forzaron a la organización del festival a buscar un programa alternativo, Barenbaum accedió a sustituir la pieza ofensiva por composiciones de Schumann y Stravinsky, aunque no sin mostrar su desacuerdo por la decisión. Ya finalizado el concierto, tomó el micrófono y declaró que él iba a interpretar una pieza de Wagner y que si alguno de los invitados no estuvieran de acuerdo, que por favor se retiraran de la sala, porque él iba a tocar esa melodía. Daniel Barenbaum, pianista, compositor, director argentino, hoy cumple año. Lo escuchamos al frente de su orquesta mixta de palestinos y judíos haciendo un tango de Carlos Gardel y Lepera, El día que me quieras. De la mañana, 31 minutos, 21 grados 2 la temperatura en la ciudad. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. La policía de la ciudad está ausente de lo que está pasando en los alrededores del Estadio Monumental. Hay motochorros a granel que están robando a la gente que se acerca al estadio de River. Repetimos, la policía de la ciudad está ausente del control de lo que está ocurriendo en las adyacencias del estadio de River. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Es ahora 8:32 minutos, 21 grados 2 la temperatura en la ciudad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Se puede llamar ahora? ¿Quién es? Buen día, Antonio de Lanús. Buen día, señor Miguel. Hola. Sí, lo escucho. Ah, señor Miguel, yo ayer lo estaba escuchando cuando hablaba de Adolfo Rodríguez, ¿ah? Que la vez pasada, antes que usted no estaba en el programa, usted estuvo diciendo todas las jubilaciones que hay. Y él, por ser presidente, está cobrando 170 mil pesos. Ahora él, en San Luis, ¿qué sigue haciendo? ¿Cómo? Adolfo Rodríguez A. No, eso ya entendí, pero digo, ¿qué es la otra parte? Claro, ¿qué función sigue haciendo allá en San Luis él? Es senador. ¿Y sigue cobrando otro sueldo? Mire, la pensión presidencial, usted sabe que es vitalicia para la gente que haya ejercido la presidencia de la República. Exactamente. Ahora, hay un dato. Por ejemplo, a María Estela Martínez de Perón se la habían sacado y se la devolvió Alfonsín. Y pues se lo merece. ¿Cómo? Se lo merece Isabel Pobre. Claro, bueno, le correspondía. Ahora, el tema es que los que han sido presidentes por un día también sí tienen derecho. Claro. Y así está en Argentina. Eso es todo gasto. Porque si él está haciendo otra función y está cobrando una jubilación de 170 mil, 80 mil. Que usted lo dijo la vez pasada, todas las jubilaciones. No, lo que no sé si él cobra la jubilación de presidente y la de senador, si en el caso de Menem sería lo mismo. Sí. No lo sé. La verdad que no sé si cobran las dos o se unifica una sola. Bueno, así no va a mandar para ningún lado. Y le quería decir otra cosa. Usted dijo recién de River y todo que andan los motochorros. Sí. Hay que agarrarlos y pegarle un tiro a cada uno. Hay que meter plomo acá, si no, no se termina más esta delincuencia. Estamos jodidos, Hasta luego. Chao, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, don Miguel. Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Miguel de Caseros, ¿cómo le va? Ya hace tres días que quiero comunicarme y quedo hablando solo como loco malo. Con esto tiene solución, Miguel. Esto del Senado ayer, bueno, esto la verdad que es payasesco, porque aparte sabemos que cada uno cuida su quintita y ninguno presenta, o los que presentan proyectos como Cristina es porque ya tienen la plata atada y el resto está al salto por un bizcocho. Así que eso es muy payasesco. Esto se va a terminar cuando directamente tengan unos sueldos más o menos normales, bueno, pero normales, y no tengan más fueros, no tengan más privilegios, y entonces vamos a ver quién se presenta después como político. O como decía usted en estos días, estos que presentan proyectos idiotas, ¿no? Como esos proyectos que presentaron. Creo que el mismo partido los tendría que sacar, o sea, habría que tener la posibilidad de sacarlos. Entonces ahí va a venir más o menos un cambio. Y después con la justicia lo mismo. Tenemos 104 juzgados nada más. Tendríamos que tener por lo menos, no sé, 500. ¿No? Bueno, ahora prepárese para fin de año que viene el jubileo, donde le aprueban leyes a todo el mundo. Entonces ese es un paquete. Entonces uno dice, hoy es el día de la batata, el otro dice, quiero proponer el día de la flor torcida, cualquier cosa, pero como tiene una cantidad para cada diputado y para cada senador de aprobar, entonces le aprueban el paquete de cosas que no se pueden creer. Para justificar, sí, el sueldo que están cobrando. Y por último, Miguel, esto es una pregunta que le hago. ¿Por qué yo como independiente, como trabajador independiente, tengo que estar bancando un sindicato que no quiero como el de Moyano? ¿Pero porque usted tiene la obra social? ¿Cómo? ¿Tiene la obra social de él? No tengo nada. Yo lo único que tengo, o sea, no me puedo comprar una camioneta que cargue más de 800 kilos porque tengo que pagar el registro de Moyano una vez por año. Ah, bueno, el registro profesional, sí. Bueno, también la UTA entrega el registro profesional para el colectivo. Sí, bueno, está bien, pero no es profesional. O sea, si yo la uso para trabajar, para llevar mis cosas, ¿por qué yo tengo que pagar el registro de Moyano cuando a mí el municipio el registro de camioneros, técnicamente, lo da el sindicato, porque ya lo ha conseguido hacer, y el registro, de maquinista navales lo da el sindicato, y el registro de la fraternidad, supuestamente, el maquinista que tuviera que sacarlo, se lo da la fraternidad, porque cada gremio representa o sabe las condiciones que tiene que tener el trabajador. Sí, pero entonces el registro que a mí me da el municipio de que tengo... Usted tiene un registro municipal que lo habilita a manejar camionetas, camiones, qué sé yo. Ahora, después... Y entonces, ¿por qué tengo que estar pagando un sindicato que no me da? Porque el municipal lo habilitaría, en teoría, a que usted ande en el municipio nada más. Si usted anda en todo el país, usted pertenece a ese régimen. Sí, pero estoy pagando algo que no me da ningún beneficio, Miguel. Está bien, los saludo. ¿Quién está? Sí, ¿quién está? Sí, Alberto de Agronomía. Sí, señor. Mire, yo estuve escuchando del anarquismo y el comunismo usted, y nadie recuerda que en 1861 Bakunin, en una carta a los obreros, cuando se hace la Tercera Internacional, le dice claramente que los cheques de la banca Rothschild se los dan para hacer eso, y que un Estado manejado por un partido y un banco central es suficiente para el nuevo orden mundial. Y eso, la verdad, parece que no existiera. Gracias, muy amable. Adiós. Es interesante lo que acaba de decir este señor acerca de quién financia a quién en el mundo. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Hay que volver a lo primero. Primero está Dios. Solamente Dios nos puede dar una mano ante tanta anarquía, tanto desorden. Hay que respetar el orden jerárquico. Primero está el señor Gerard, ese ordenamiento. Anarquía quiere decir desorden. sin cabeza, que es an, es el negativo en griego, ¿no? Arjos quiere decir el primero, la era arcaica quiere decir la más antigua, la primera, ¿no? Tenemos que volver a Dios, es la única solución, apoyo, y no va a haber violencia anárquica cuando nos sentimos hermanos, porque Dios es Padre nuestro, Él vino personalmente a enseñarnos esto, nos enseñó el Padre nuestro, que colaboremos a construir su reinado de justicia, amor, paz. Chau, en la Santa Iglesia. Gracias, buen día. 8 de la mañana, 40 minutos, en el Colegio Galileo Galilei, un chico de 17 años se cayó de 8 metros de altura hacia el patio. Miguel, señor, tenemos en línea al señor Jorge Rulli. Bueno, vamos a hablar con el compañero Jorge Rulli por dos motivos. Estamos en víspera del regreso de Perón a la Argentina. Él tuvo mucho que ver en la resistencia peronista y tuvo mucho que ver pagando con su físico en la cárcel. Y además también, por ejemplo, haciendo gestiones como llevándole una carta a Mao Zedong o otro tipo de cosas no tan conocidas. Pero además de hablar de esto, después le quiero preguntar sobre la ley de semilla, que Monsanto parece que está logrando el objetivo de que se lo saquen los legisladores de Cambiemos, y no sé si alguno se va a poner. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buenos días, Miguel. Contame un poco, ¿qué fue el retorno de Perón? Bueno, el retorno de Perón fue un sueño largamente acariciado y por el que luchamos durante 18 años, ¿no? Muy lamentablemente fracasó su retorno del 64 y, bueno, volvió algunos años después, ya cuando era bastante mayor. Y las tensiones internas del movimiento nacional se habían desarrollado de tal manera que fue difícil manejarlo, ¿no? La incorporación masiva de sectores medios al peronismo, la irrupción del paradigma cubano en América Latina, eran situaciones que realmente sobrepasaron nuestra capacidad de manejarlo, ¿no? No solamente la de Perón, sino la de todos. Hoy podemos hacer una reflexión y una autocrítica acerca de aquellos días. Entiendo que tuvimos razón, ¿no? El paradigma de la revolución cubana prácticamente ha desaparecido en el fracaso, en sucesivas derrotas, y que el mundo cambió, ¿no? Y el peronismo de alguna manera sigue señalando un camino posible, un camino, sobre todo el legado de Perón, ¿no? El legado de Perón, su legado ecológico del 72, su legado ecológico incorporado al legado del proyecto nacional, y su último discurso dedicado al pueblo argentino, ¿no? ¿Vos crees que aquel día de Nino, Perón, que se había ido como presidente de la Argentina, volvió como jefe del Movimiento Nacional cuando juntó a todos los políticos del país? Sí, yo creo que, digamos, en los últimos años, en el 53 al 55, se cometieron demasiados errores, ¿no? Demasiados errores, sacrificando la figura de figuras como Mercante, reemplazándolas por gente como Tesser, un abandono, un aburguesamiento del peronismo, que lo pagamos carísimo, ¿no? Lo pagamos carísimo porque a partir del 55 el pueblo fue el sacrificado, ¿no? El pueblo, los intereses nacionales, y en ese sentido yo creo que hubo un diálogo alguna vez, por lo que he sabido, entre Scalabrini y Perón. Y Scalabrini le hizo críticas muy duras con respecto al tratamiento que había dado los sectores medios, un tratamiento, una provocación inútil, ¿no? Perón consintió en que era verdad, en que esto era verdad, y que fue una tontería haber forzado a ciertos sectores medios señores. No era la mejor política. En ese sentido se nota que Perón meditó mucho en estas cuestiones y a su regreso planteó la unidad nacional, ¿no? De una manera tan abierta y particularmente con Balbín, ¿no? Que había sido una de las causas de los disgustos con Mercante. Y bueno, a mí me parece fundamental esto, sobre todo porque el proyecto seguía siendo el de Perón, ¿no? Ahora, ¿qué pasó a partir de aquel tiempo? Una vez logrado el objetivo de tanto sacrificio, de tanta lucha, Perón en la Argentina, Perón eligió ir 3-4 veces a la CGT para explicarle a los dirigentes sindicales que entendieran aquello de que había que adoctrinar, aquello... incluso lo dice el primero de mayo, que la gente cree que lo más importante fue a la, si echó a los montoneros de la plaza o si los montoneros se fueron, pero lo más importante ocurrió en el Parlamento cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional y habló, Jorge, de que no había tenido tiempo de la revolución cultural, o sea que lo que venía era el tema cultural. Y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta cómo se ha ido desviando la dirigencia supuestamente peronista, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, yo realmente cuando uno echa un vistazo a lo que hoy se llama peronismo, entre comillas, poco y nada tiene que ver con lo que conocimos, ¿no? Con la mística aquella, con las ideas revolucionarias, porque había una voluntad de cambiar la Argentina y de cambiar el mundo también, ¿no? Perón tenía, sobre todo desde su actividad intensa contra la globalización que venía, su amistad con Ravel y Bamont, el hombre de Fiat con el cual participaba en estos encuentros internacionales, y en que él tenía mucha influencia sobre líderes africanos, y que trataban de evitar el rostro más criminal de la globalización, tal como se dio ahora, ¿no? Yo creo, insisto, en que Perón no tendría que haberse hecho cargo de la presidencia, ¿no? Porque su tarea estaba en el mundo, tratando de evitar estos horrores que hoy vivimos, ¿no? Fíjate la cantidad de naciones que han desaparecido, la cantidad de pueblos que se han convertido en pueblos que migran, en que peregrinan, ¿no? Que buscan desesperadamente llegar a un lugar, ¿no? Y todo esto de alguna manera estaba previsto tanto en los planes de los que diseñaron la globalización como en la mente de los que resistían, y Perón era uno de los más lúcidos, ¿no? Lamentablemente yo creo que nosotros no supimos conducir ese gobierno de Cámpora, tuvo aspectos lamentables, y había una enorme incomprensión en los medios para alcanzar los objetivos, o sea, el pacto social, los acuerdos con Balbín, eran necesarios en una América Latina que estaba ya, donde estábamos rodeados por los golpes militares, ¿no? Yo creo que faltó una comprensión de que la Argentina es parte de la patria grande y que si algo ocurre en Bolivia, en Uruguay, en Chile y en Brasil, inevitablemente se va a reproducir en la Argentina, ¿no? Yo creo que nos falta ahora esta mirada, ¿no? Todavía nos falta esta mirada, ¿no? Yo insisto mucho en esto que pasó en Brasil, en Bolsonaro, en su discurso incendiario por una parte y por la otra en su estrategia de ocupar el Cerrado y la Amazonía, porque evidentemente que el modelo de la soja que ha fracasado en la Argentina va a continuar en Brasil, porque para esto, ¿no? Ya muchos argentinos se han ido para allá, ¿no? A propósito de la ley de semillas, que como me decías. Ahora vamos a desarrollar eso, pero mira, me queda una pregunta. El modelo de la soja. Vos hablaste de Cuba, sí. Yo te quería preguntar por algo que casi no se toca nunca, por Argelia. Argelia, bueno, Argelia es otra revolución fracasada. De las grandes revoluciones del siglo XX, todas han fracasado, ¿no? Todas han fracasado, y en ese sentido yo creo que los peronistas tendríamos que reflexionar por qué llegaron a un límite, ¿no? El caso de la revolución china, la revolución rusa, la revolución argelina, la revolución cubana, Yugoslavia. Todas tocaron un límite y se desmoronaron o cambiaron o se desviaron. Yo creo que la cuestión está en el hombre, lo que vos marcabas de la parte cultural, la revolución cultural, ¿no? Que Mao la intentó. Claro. Que Mao la intentó también, pero ya en forma desesperada. Con todo el poder que tenía Mao, un día se levantó y dijo, vamos por la revolución cultural, porque se dio cuenta que iba a pasar lo que pasó ahora. Claro, se dio cuenta que había fracasado, que su revolución ha fracasado. Lo que pasa es que la revolución cultural de Mao fue casi un acto desesperado que logró fue desordenarlo todo, ¿no? Y después Mao murió como suele ocurrir, a veces los líderes no pueden alcanzar sus objetivos. Jorge, otras pocas cosas que se notan, sí, cuando hablamos de la historia reciente, es por ejemplo lo de Nasser en Egipto y la Liga de las Naciones Árabes, que también tuvo su influencia en nuestra juventud, ¿no? Sí. ¿Cómo viste aquello de Nasser? Mira, Nasser fue uno de los más grandes líderes, evidentemente, del tercer mundo, de aquella etapa maravillosa, ¿no? En que parecía que nuestros pueblos iban a poder imponer un camino diferente y un camino original a los grandes imperios, ¿no? Realmente, pero bueno, la presencia cercana de Israel, la guerra, las dos guerras, ¿no? La de los siete días, la de Yom Kippur, son acontecimientos que nos marcaron a todos, ¿no? Yo te digo, a los 15 años empecé a militar en el movimiento de pro solidaridad con Egipto. Egipto estaba ocupado, perdió toda la, ¿te acuerdas? Toda la península del Sinaí, prácticamente quedó reducido a una de las orillas del Nilo, y la recuperación del territorio egipcio fue una hazaña, realmente una hazaña extraordinaria. Por supuesto contó con el apoyo de los soviéticos, pero de todas maneras fue una enorme hazaña, ¿no? Estamos hablando de la época de Hussein Tricky y Nación Árabe, ¿no? ¿Qué? Estamos hablando de la época de Hussein Tricky y Nación Árabe, cuando... Sí, estamos hablando del año 57. Se editaba para los jóvenes esa revista. El año 57, creo. Si no me equivoco, 56, 57, ¿no? Son años importantes, años gloriosos para las revoluciones nacionales. Pero bueno, después hay cambios geopolíticos en el mundo, ¿no? Ahora te quiero aprovechar también en estas preguntas, sí, históricas. Decime, de la FAP a Montoneros, ¿dónde estuvo el CRIC y dónde estuvo la diferencia? A ver, sí, esto me parece una pregunta importante. Mira, la FAP nace para custodiar el regreso de Perón del 64. Digámosle a la gente que no sabe que eran las Fuerzas Armadas Peronistas. Las Fuerzas Armadas Peronistas son parte de un dispositivo para recibir a Perón en el 64. Ese regreso fracasa porque a Perón se lo detiene en Brasil, donde había habido un golpe militar, y Goulart, el amigo de Perón, que yo creo que el plan B de Perón era, si no podía entrar en la Argentina, quedarse en Brasil. Goulart ya no estaba, y entonces lo regresan a Perón a Europa. Yo te diría, desde hoy, desde la perspectiva del hoy, que la FAP, a partir de ese momento, dejaron de tener la vigencia y la razón que habían tenido, ¿comprendes? Es cierto que después Perón nos envía a China, pero creo que de alguna manera estábamos buscando un nuevo camino que no se encontró. ¿Por qué? No se encontró, entre otras razones, porque el Che viene a Bolivia, establece una guerrilla y, por supuesto, cambia el escenario. El partido de ajedrez cambia totalmente con la presencia del Che Guevara en Bolivia, y entonces la posibilidad de una recontinuidad o de una prosecución o de una repetición de un retorno de Perón se aleja, y la FAP, como el MRP, como otras organizaciones, el cuadrumvirato, algunos comandos de fronteras que se habían montado para el regreso de Perón, quedan sin razón. ¿A qué voy? A que la FAP, las otras FAP, la FAP de Tacorral o las otras FAP que se van a dar más tarde, como parte de la etapa que abre Montoneros con la muerte de Aramburu, son ya una expresión de sectores medios en general muy marxistizados, ¿comprendes? Ya son parte de otra etapa, de una etapa que lucha contra el imperialismo yanqui y que en buena medida ignora la presencia de los coroneles franceses en la Argentina, que indicaban un claro proceso de contrainsurgencia, que es otra cosa, que no es lo mismo que impulsaban los norteamericanos. Había una cosa mucho más compleja y peligrosa en la Argentina, que fue la que logró abatir a todos estos enormes aparatos político-militares, estoy hablando de descamisados, de montoneros, del PRTR, aparatos realmente impresionantes, y sin embargo fueron abatidos porque había una idea superior de la contrarrevolución y de la contrainsurgencia que se había subestimado. Pero, digamos, las FAP posteriores no son las FAP de las primeras FAP. Las primeras FAP tienen algún tipo de continuidad hasta el año 71, y yo creo que la última conducción peronista de estos aparatos guerrilleros va a ser Belloni y Frondizi, que mueren en Tigre. Belloni muere gritando viva Perón, Manolo Belloni, y la policía los mata allí, y ahí quedan descabezados ellos, y los restos de esa columna van a ser integrados a la otra FAP, que ya la dirige Jorge Cafati, Cacho Alcadri, que ya tienen una orientación marxista. Recordá el proceso de la homogenización compulsiva, que en el año 71 obligó a todos los cuadros de una organización denominada peronista, los obligaba a estudiar marxismo, marxismo-leninismo, que era se suponía que era la doctrina necesaria para cambiar el mundo en aquellos años. Bueno, ¿no? Cuando el BBCUM ya era referencia de un sector nada más, ¿no? Claro, y el caso de Montoneros, todos tenían de lectura obligatoria el libro de Martha Harnecker sobre los fundamentos del materialismo histórico. Y después estaban las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que provenían del Partido Comunista. Estaban las FAL, también provenían de otra decisión del Partido Comunista. Estaban los GAL, había un montón de grupos, pero con excepción de algunos pequeños grupos que provenían del cristianismo, como los GAL, el resto era todo marxismo. Incluso los católicos también en ese momento consideraron necesario estudiar marxismo. Bueno, es propio de una etapa que terminó, y que a mí me parece que hay que entender que esa etapa terminó, ¿no? Totalmente. El marxismo hoy, sobre todo en manos de China, va a estar aquí en el G20, va a estar en Davos, ¿no? El marxismo ha demostrado sus enormes limitaciones, ¿no? Se ha transformado en una especie de socialdemocracia que apuntala el capitalismo global, ¿no? Jorge, ahora sí nos vamos a meter en esta ley de semillas que tiene ya aprobación en la comisión, donde a pedido de Monsanto se está poniendo a disposición de las 4 o 5 empresas multinacionales, donde el pobre productor o el agrario chico va a tener que imaginar que tiene que pagar el royalty por la semilla, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Yo no comparto los criterios generales que mucha gente levanta, quizá porque no entiende la situación, ¿no? Yo hace muchos años que vengo manifestando que acá hay un proceso de sojización. En ese proceso de sojización, que alcanza los 35 millones de hectáreas, ha cambiado la Argentina. Una Argentina de la calidad ha sido reemplazada por la cantidad, por el paradigma de la cantidad. No importa lo que produzcamos, importa la cantidad. Y estamos llegando a los 140 millones de toneladas de granos exportables, y nos creemos Gardel, y en realidad estamos alimentando cerdos, y nuestros niños mueren por desnutrición, como murió esta muchacha, esta chica de 13 años, la semana pasada en el Chaco, ¿no? A mí me parece horroroso. La Argentina no ha querido ver esto, la clase política se ha negado a verlo. ¿Y qué pasa con el proceso? Después de 20 años de mal uso de las semillas de soja, porque no se han tomado recaudos para combinarlas con otras semillas, y lo que se ha logrado es que las malezas desarrollen importantes resistencias. Hay 18 malezas que ya son resistentes al glifosato. El glifosato en el año 67-68 usaba 1.5 litros por hectárea. En el Chaco se están usando cerca de 40 litros. ¿Por qué? Porque no hay manera de rendir a las malezas. Perdón, le decimos a la gente que está escuchando que no sabe que es un veneno que se utiliza para matar a la maleza. Claro, es un herbicida. Es un herbicida de Monsanto, que es parte del Roundup. El Roundup es la nómina o el nombre comercial de un herbicida que la soja de Monsanto tiene capacidad para resistirlo. Entonces, por eso se llama soja RR, porque es resistente a Roundup. Entonces, se pone la semilla en el suelo con un baño de glifosato. Entonces, cuando la semilla comienza a germinar, ya las malezas que están alrededor han muerto. Y la semilla, entonces la germinación no tiene resistencias y pueden hacer sin mayores problemas. A las semanas, cuando la maleza empieza a renovarse, empieza a renacer y vuelve a competir con la pequeña plantita de soja, se le hace otro baño de glifosato, o sea de Roundup, y entonces se le permite a la planta que se imponga en el territorio, en el terreno. Esto es porque se usa herbicida de esta manera, porque se practica la siembra directa, o sea, no se da vuelta al suelo, no se lo rotura, sino que simplemente se planta la semilla, se araña al suelo, se lo va arañando y se va enterrando la semilla ligeramente, pero con el agregado del baño de herbicida. O sea, con los ojeros se discute mucho. La siembra directa es buena para el suelo, sí, es buena. Lo que pasa es que esta siembra directa va acompañada de mucho agrotóxico, de mucha química. La siembra directa que practicaban los ecologistas hace 30 años era otra cosa, porque no llevaba venenos. Ahora, esta es una siembra directa con agrotóxicos. ¿Qué pasa? Que a lo largo de 20 años ha habido muchas malezas que han aprendido, han desarrollado una propia capacidad para resistir al glifosato. Entonces, se requieren otros elementos, ¿comprendes? Entonces, han ido saliendo otras semillas con genes apilados. El gen transgénico de resistencia al glifosato, por ejemplo, se le apiló otro gen transgénico, que es el BT, que tiene el Bacillus thunigensis, que es una toxina del suelo que puede ayudar a la planta a resistir a ciertas plagas. Entonces, ahí tenemos un apilamiento del BT con el RR. Bueno, todos estos complejos son propios de los laboratorios de Monsanto Bayer, y se han llevado hasta el día de hoy, han permitido que siga creciendo la producción de soja hasta alcanzar casi los 35 millones de hectáreas. Pero en los últimos años apareció una semilla que los ojeros consideran imprescindible para ellos, que es la Intacta. La Intacta tiene como 3 o 4 transgenes y es muy importante para doblegar a las malezas. El problema es que la soja que valía $600 vale 300 o 320 y que estos insumos valen mucho más. Entonces los ojeros, que no quieren perder plata y que están ganando mucho menos de lo que ganaban y que han sido siempre aliados de Monsanto, ahora no le quieren pagar la semilla a Monsanto y comienzan a reivindicar el uso propio, que es un derecho muy antiguo de la Argentina. ¿Sabes qué? A mí me importa un pito que le paguen. Yo no voy a defender a Monsanto, pero es un problema de los ojeros, no es un problema del pueblo argentino, ¿se entiende? No, eso sí, lo que me preocupa a mí es que eso después hace que el pequeño productor, el que también cambió cantidad por calidad, es decir, dejó de sembrar maíz o trigo, lo que fuere, o cebada, para reemplazarlo por esto porque era de más fácil consumo, de fácil venta, también va a tener consecuencias, es decir, van a terminar las multinacionales, claro, no, esos cuatro quedándose con todo, ¿no? Claro, yo te digo, yo no sé qué hacer ante un gobierno como el que tenemos, porque nosotros, cuando yo trabajaba en esto, hasta hace 2 años, la idea era no toquen la ley de semillas. ¿Por qué? Porque no confiamos en lo que... No confiamos en nuestro gobierno. Entonces era mejor la ley que teníamos, que era una ley del 71, ¿comprendes? Y que aseguraba el uso propio, que cualquier reforma, porque sospechábamos de cualquier reforma de la ley. Por ejemplo, con el gobierno de Macri, yo, no importa lo que hagan, yo sospecharía que está mal. ¿Por qué? Porque aparte del interés de los ojeros, acá probablemente se cambien otras cuestiones, ¿comprende? Que tienen que ver con los derechos, o con otras cosas, con el manejo estratégico de las semillas. Digámosle al público, el derecho argentino asegura el uso propio de la semilla, pero vos no te podés pasar de pícaro y comprarle la semilla a Monsanto y después los hijos de esas semillas, digamos, el grano de soja, da otros granos de soja, que vos se los vendés a los chinos, pero una parte te la podés quedar como semilla, ¿entiendes? La además soja... además podés hacer el cultivo propio y haber trabajado... Entonces sos un piola, vos, original, porque ¿no? pagás la semilla una vez y después no solamente te la quedás vos, sino que se la regalás a todos tus parientes y a tus amigos en lo que se llama la bolsa blanca. Que la bolsa blanca viene de la antigua bolsa de harina, ¿te acuerdas? Que era una bolsa blanca. El productor la daba vuelta para que el rótulo quedara para adentro y la llenaba con semillas propias que las vendía o se las regalaba a los otros chacareros. En una época de eso... A Jorge Rulli, que además de ser un militante peronista, es un militante naturalista. Es decir, él está tratando de que entendamos algunos argentinos que no hay que cambiar cantidad por calidad y además... que la Argentina, que tiene vastas extensiones, en este proyecto de Macri de volver al preperonismo de la Argentina agrícola ganadera y la agregó minera, solamente exportadora de soja. Entonces estamos esperando a ver cuántas soja se exporta para ver qué retención se aplica y claro, a ver cómo salvamos algún ministro de Economía. Jorge, estamos en el cierre. Yo te agradezco este trabajo tuyo. No, te agradezco a vos y gracias por llamarme, Miguel. El trabajo tuyo de pensar, porque sobre todo la vida... En la vida uno debe detenerse a pensar. Y creo que si Perón fue grande, fue porque se detuvo a pensar. ¿Sabes qué? Para peor ahora tenemos el progresismo y los pañuelos verdes de por medio. Entonces estamos discutiendo con Monsanto, pero hay tipos que aparecen y te dicen, no, porque yo apoyo la semilla criolla, como dicen, campesino indígena. Y nadie sabe qué es la semilla campesino indígena, ¿viste? Entonces es todo, es relato, ¿comprendes? Pero se arma un despelote que nadie entiende nada. Y ahí aprovecha Macri y anda a saber lo que va a sacar. Por eso me parece que antes de irnos de esta tierra, los veteranos tenemos que dedicarnos a los jóvenes a enseñarle a pensar, porque hoy hay una aceleración así es. En los pocos jóvenes que están interesados.